decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Esta es una revolución. Esta es una revolución. Esta es una revolución. 120 heridos, muertos, para que usted hoy se hubiera sentado con nosotros a dialogar y a decir. Probando al aire, 1, 2, 3, Radio Relajo en la casa. En la casa de la redada. Radio Relajo, Radio Relajo en la casa de la redada. Estamos aquí con uno de los habitantes, de los residentes de la redada, que quiere hacer una intervención, una experimentación sonora sobre... Pero hay que aprovechar que es el primero que pasa aquí a la mesa de radio para dar las gracias radiofónicamente. Nos han recibido en esta casa, que es una casa cultural, una chimba que hay acá, que hay un montón de colectivos haciendo lo que otro montón de colectivos pensamos que podemos hacer en otro lado y no lo hacemos, no sé por qué. Sí, es como el... Está viviendo un sueño ajeno, pero es bien estar aquí en la redada, gracias a los compañeros y compañeras que nos acogen aquí, en este cálido hogar, y entonces pasamos a hablar con nuestro invitado. Buenos días, ¿qué más? ¿Todo bien? Bueno, aquí desde la redada, severo los que nos están escuchando, gracias a los parceros de Radio Relajo por la invitación, y pues nada, abiertos a preguntas y a contarles lo que ustedes quieran saber. Esta es una revolución. Ve, otra vez porque había cerrado el micrófono. Ve, hemos estado toda la mañana aquí, o bueno, desde tempranito, y habían dos sorpresas ahí bacanas. Una, que nos oyeras, porque teníamos oyentes aquí. Entonces, contarnos cómo nos has oído. Y otra, que vos estuvieras aquí camellando un montón en algo que no sabemos qué es. Entonces, contanos en qué camellas acá y qué es lo que haces. Ah, bueno, pues, ¿cómo se les escucha ahí? Me gusta resto la propuesta como de mezclar sonidos en una narrativa no necesariamente lógica. Digamos que lo que estamos haciendo ahorita es otro tipo de narrativa, lo estamos discutiendo tan, y lo vamos a hablar, pero ese tipo de narrativa que no necesariamente se pega a una lógica de ahora los comerciales, ahora el programa, ahora la canción, ahora tal cosa, sino que se va sobreponiendo todo, eso me parece severa propuesta. Entonces, chimba por ese lado. Así lo estaba escuchando. Y bueno, ¿y en qué estábamos trabajando? Pues en una de las cosas que yo trabajo acá es en el taller de serigrafía. El taller de serigrafía lo llevamos con tres parceros. Yo soy básicamente un aprendiz de ellos tres. Yo he venido aprendiendo serigrafía en varias casas culturales de Bogotá y con varias gente que sabe del tema y digamos que aplica una pedagogía y una metodología que no es la de la universidad. Los otros parceros que trabajan conmigo se han formado en institutos o en universidades acerca de la serigrafía. Yo lo he venido aprendiendo con ellos y tal. Y es una chimba, empezando por piso 3, tal, un taller con Franco, con Notable, después en el marco un Bogotrax, después otra vez Bogotrax, después por acá que montamos nuestro taller con unos parceros que se llaman francotiradores. Y bueno, y ahí estamos camellando la serigrafía. Ahorita vamos a sacar unas imágenes ahí de unos manes con unas máscaras guerreras de por allá, de una tribu de África que se llama los Nuba. Unas fotos que se encontró un amigo y nos estábamos camellando por la mañana quemando esos marcos. Y sí, ayer también estabas camellando hasta tarde en la noche, vos solo camellabas aquí todo el tiempo. Otra vez. Estabas camellando desde retemprano, desde hasta tarde ayer, cuando llegamos a reunirnos y estaban aquí, vos te quedaste ahí como estampando algo, preparando algo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ah, bueno, ahí le estábamos, el taller de serigrafía tiene también como esa posibilidad y es de hacerle el revelado a gente que ya traiga el arte hecho. Entonces, Hijos e Hijas Colombia nos trajo unos marcos, ellos son muy parceros de acá de la casa, gente de ese colectivo, es también del colectivo de La Redada, del parche que trabaja y mantiene esta casa. Entonces ellos nos trajeron unos artes básicamente para que hiciéramos unos revelados para ellos. De esos revelados pues, se hicieron unos y por eso me quedé yo hasta tarde trabajando ayer. Pero ayer no estábamos imprimiendo nada, estaban otros parceros, los de la Digna Rabia, imprimiendo unas camisas que ellos iban a llevar hoy también para la marcha y tal. Oscar tiene algo ahí que preguntar, alza la mano y habla, ¿no? Igual acordate que la vuelta es que estás invitado a que hagas lo que quieras con el programa. Primero queremos hacer un programilla de presentación. ¿Listo? Pero luego usted haga lo que quiera. Si nos dice que apaguemos los micrófonos o algo, usted dice lo que... Yo le estoy tirando ahí unas líricas de fondo que de un parche local que me parece una chimba, que es la Lucía Vargas con el parche de allá arriba de ahí está Criminal, ¿no? Y está, a ver, subámosle un poquito. ¿Verdad? Un saludo para el Panchi. Oh, ahí se acabó, muy bien. A ver, el micrófono es tuyo. Bueno, listo, chimba, pues. Eso es una de las cosas que trabaja en La Redada, pero digamos que yo no soy de formación propiamente artística. Yo hago también otras vueltas y sobre todo trabajo en otras vueltas. Lo de la serigrafía es una cosa que aprendo sobre todo. Y bueno, dentro de esas vueltas lo que trabajo es como filosofía política y vueltas por ahí, cosas por ahí. Entonces me llamaba mucho la atención una de las frases que ustedes han estado poniendo por la mañana de Gaitán, que dice, esto la revolución no es... la revuelta o la anarquía, dice Gaitán. Esta es una revolución. Voy a dejarla completa. Okay, creo que están tocando. Revolución de los hombres. Revolución que los hombres ilustrados a veces no comprenden. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario, organización y método y forma constitucional de llegar al poder. Nosotros a estas horas no queremos la rebelión. Sabemos que si se nos extrema la podríamos producir para tumbar cualquier gobierno en una semana o menos de la semana. Ahí está, esa era la cita. Buenísima, buenísima la cita, severo. Pues a ese respecto me parece bien, bien interesante que en esa frase pues uno puede ver como dos tendencias que son muy importantes en la política. Digamos que la política tradicionalmente se ha entendido como la pugna por el poder, por los partidos, a partir de los partidos políticos, en la democracia representativa, las elecciones. Digamos que todo ese tipo, toda esa forma de entender lo político tiene como fondo, como fundamento mejor, una concepción lógica de lo político. Esa concepción lógica de lo político, digamos, es uno de los polos en los que se mueve la política, pero la política tiene también un polo absolutamente antiestratégico, antisistémico, también yo diría como un polo de orden sobre todo disolvente. Entonces, de un lado tenemos un polo constituyente, Gaitán lo dice, es la fuerza por tomar el poder, por ser el poder constituyente, por tomar el poder, ese poder constituyente, y de otro lado un poder absolutamente disolvente, que es el poder de la sublevación. Yo no diría necesariamente la anarquía, yo ubicaría la anarquía como en un punto intermedio entre un poder que pone y que construye y un poder que disuelve y destruye, digamos. Yo ubicaría la anarquía en un intermedio entre esos dos. Pero del otro lado está la sublevación, y Gaitán también la trae a colación y dice, podríamos producirla. Es una de las estrategias que podríamos implementar si quisiéramos tumbar el poder, y dice, podríamos llevarla a cabo en una semana o menos. Es bien particular esa afirmación de Gaitán porque esa es una concepción que intenta traer esa sublevación, ese poder absolutamente disolvente de la política hacia un poder constituyente también, y es pensarlo como una estrategia en el marco de una disputa más amplia, que sería la disputa por tomar el poder y por ser básicamente gobierno, deponer el gobierno anterior y construirse como gobierno. Pero hay una cosa que es bien interesante y que es bueno traer a colación hoy, 9 de marzo también, pensando en Gaitán, pensando en lo que está pasando hoy en la calle, y es, aun cuando las manifestaciones en las calles y la toma de las calles sea planeada, planificada, convocada, pensada de manera estratégica con los fines que sea, digamos, como en el caso de Gaitán planteaba ahí la posibilidad de una sonada para tumbar el gobierno, o como lo que se piensa hoy también desde algunas perspectivas, sin decir que se asuman directamente, pero que esto también es una forma de convocar, perdón, de transar, de pactar unas elecciones, por ejemplo. Independiente de eso, hay en toda manifestación una fuerza absolutamente irracionalizable, no digo irracional, sino imposible de traer de vuelta al terreno de lo lógico, y es la fuerza disolvente de lo político. Esa fuerza disolvente de lo político, digamos que estuvo muy presente en el 9 de marzo hace tantos años como haya ocurrido, 9 de abril, perdón, tantos años como haya ocurrido, pero está presente siempre en la política, y aun cuando no podamos verla hoy en las calles, digamos, esa es una fuerza que no está básicamente en los cálculos de un diálogo de paz. Es una fuerza también de paz, pero no está en sus cálculos, no puede contemplarla porque no se puede volver al terreno de lo lógico. Esa fuerza sigue operando en lo político en Colombia y me parece que es una fuerza además clavísima en lo político, que es la fuerza que no calcula con lo político, que no mide lo político, que no lo negocia, sino que lo manifiesta, básicamente lo pone en acto. Esa era como un poco lo que me suscitaba la frase que ustedes habían estado dándole vueltas. Mira, yo no sé nada de política, pero salí ahí a la calle a preguntarle exactamente eso, porque yo le dije al Oscar cuando planeamos la avenida acá para Bogotá, pues por supuesto estaba ese evento y era muy tentador salir, y yo fui, a pesar de que había dicho que no, estuve ahorita ahí caminando, y era brutal, pero yo no quería caminar integrándome a la marcha, sino como preguntando cosas. Sí. Y parte de lo que la gente se molestaba mucho cuando le preguntaba es, ve, ¿por qué estás acá? Como que, ay, ¿cómo así? Pero es que la paz, y... Si es que aquí está la paz, y ¿cómo así? Y bueno, y ahorita, ¿cómo es la paz? ¿No? Y era como que, uf, parce, pero sí, sí, la paz, pero con pacto social. Y yo, bueno, ¿y qué es pacto social? Yo, pacto social también lo vengo yendo a resto, y nada, ¿no? O sea, son un montón de ideas ahí que es, y claro, y es una pose para la foto brutal, ¿no? Que es, creo, en palabras, en una versión de alguien que no está entendiendo la política de manera, digamos, teórica, más o menos lo que nos estás contando, ¿no? Me parece como Toda sí, esta total. Gente se mueve allí, todos tienen, de hecho habían algunos políticos que llegaban, traían a la gente de no sé dónde, a la gente de si sé cuál, ¿no? Sí, sí, sí, total. Pues ahí varias cosas también, miraba yo salí ahorita a caminar un poco entre la Jiménez con séptima y la 19 con séptima y nos fuimos caminando al contrario porque nos quedaba más cerca, básicamente para donde íbamos. Y una particular, un par de cosas ahí con respecto a lo que tú decías, digamos que sí hay una cuestión cromática de la marcha, por ejemplo. Y es las marchas de los estudiantes del año pasado tenían muchos más colores. Justamente lo que vi, la razón por la cual llegué a pensar eso era porque estaba Petro en una de las pantallas grandes de la Jiménez, en la única pantalla grande de la Jiménez con séptima, diciendo esta fuerza multicolor, y yo miraba a todo el mundo vestido de blanco, mucho blanco por todas partes, la gente muy uniformada, con camisetas de tal o cual lado, tal, pero todo muy blanco. Finalmente el blanco era como un poco la mayoría del color que estaba ahí, que es una ausencia de color, ¿no? Un poco, uno podría pensarlo. Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado... A propósito de eso del color, le voy a mostrar aquí a nuestro invitado, bueno, nuestro invitado que está haciendo un programa, pero no lo dejamos que lo haga como él quiere. Estaba este señor allí, estamos viendo una foto de un señor que marchaba y tenía unas cosas de esas para limpiar de colores, ¿no? Sí. Y se tiró ahí una entrevista brutal, re bonita, diciendo que a la gente antes la mataban por el color, ¿no? Si era azul o si era rojo. Y entonces le digo yo en medio de la entrevista, la escuchamos ahorita, le digo, pero mataban a la gente por azul, como la chaqueta que usted tiene puesta. Y dice, sí, sí, sí. ¿Y qué es eso que lleva ahí? No, pues darle color a la marcha, ¿no? Claro. Entonces el Cucho llevaba esto como para plantear la cosa de lo multicolor, me pareció interesante. Claro, porque es bien importante pensar eso, y es, digamos, el momento en el que, yo lo miraba así, el momento en el que el alcalde decía esta marcha multicolor, yo miraba eso sobre todo tan blanco y pensando en lo que el señor decía de la muerte por el color. Claro, lo que ocurre allí con el blanco es una sustracción del color, en verdad no es una marcha multicolor, estamos viendo sobre todo una marcha en la que no hay, en ese caso color. Sería negra, ¿no? Porque sería la mezcla de todo el color, o entonces exacto, sustracción no, sino máximo brillo sería la vuelta ahí. Sí, sí, claro, como total luz, pero finalmente no hay una variedad de colores, hay como un solo bloque de lo que sea que es el blanco. Bueno, ahí está una perspectiva desde el color de un politólogo que está imprimiendo. Qué brutal, ¿eh? Qué chimba esta ciudad llegar aquí a tirar ese programa. Pero venga, y usted nos dijo que quería echar un carreto ahí sobre cómo entender la anarquía, que a mí me parece una cosa bacana también de hablar. Ah, bueno, pues sí. Pues una cosa muy corta. Hágale, hágale, de la duración que quiera, que no tenemos aquí ningún límite de nada. Listo, esto... Pues bueno, esa frase de Gaitán pues estaba muy encaminada con ese tema, y es, en verdad, puede que la anarquía entonces se mueva también, que la anarquía no sea la revolución, por ejemplo, de eso habría que pensarlo, porque me parece que justamente la anarquía también como corriente política y sobre todo como praxis se mueve dentro de esos dos polos también de la política como un poder que pone y que construye y pone, y un poder que depone y disuelve, digamos. Entonces, bueno, eso es importante pensarlo en relación sobre todo, o ese carácter oscilatorio de la anarquía allí es importante pensarla muy en relación con el capitalismo, porque en algunos puntos esos dos poderes disolventes o esos dos poderes constituyentes del anarquismo y de la anarquía coinciden, no solamente históricamente, sino también desde un punto de vista lógico. Digamos, el capitalismo instrumentaliza cierto tipo de anarquía como para llevar a cabo, o como máquina social, digamos, instrumentaliza cierto tipo de anarquía. Eso no quiere decir que el capitalismo sea, de todas formas, un orden social, que sea un desorden social. Yo diría es un orden social cuya ley es la anarquía. Es decir, hay un mandato de cierto desorden y de cierta disolución de las normas, por ejemplo, y de la moral, y de esa posibilidad de estar todo el tiempo rediscutiendo el capitalismo mismo, digamos, la función que la crítica cumple dentro del capitalismo. A ese respecto, entonces, el capitalismo vincula cierto de ese poder disolvente también de la anarquía, y ahí coinciden en algunas ocasiones, desde un punto de vista lógico. Pero bueno, la anarquía, de todas formas, como corriente, por lo menos dentro de la filosofía política, ha sido crítica del capitalismo, aunque, digamos, aunque sea de alguna manera hermana también del liberalismo y de las ideas del siglo, las ideas ilustradas de los siglos XVIII y XIX, pues no son exactamente lo mismo. Son distintas de alguna manera. ¿De qué manera podrían ser distintas? Pues una noción muy básica es el capitalismo instrumentaliza ese desorden. Pero la anarquía no es un desorden, la anarquía es simplemente una posibilidad distinta de orden, yo diría, cuyo fundamento no es el mandato, no es un cierto tener que hacer, por ejemplo, sino un compromiso, diría yo, como hipotético de orden ético, una posibilidad que uno decide si asume o no, pero que es de orden ético. Como el... no sé, a ver, algún ejemplo podría ser... la necesidad misma de cuestionar las normas, por ejemplo. Un compromiso ético que estuviera orientado a cuestionar el carácter obligatorio de los mandatos, por ejemplo. Eso podría ser un fundamento ético del anarquismo. Pero entonces, anarquía y capitalismo son distintos, y esto lo quería pensar en relación con la muerte justamente de Margaret Thatcher, una persona de carácter absolutamente disolvente, digamos, dentro de las relaciones del Reino Unido, que mandó al traste toda la producción industrial de esa época, con una razón muy estratégica y muy inteligente: reposicionar al Reino Unido dentro de una economía que se movía sobre todo a la venta de servicios. Ese carácter disolvente de Margaret Thatcher estaba enfrentado históricamente con otro carácter disolvente, cuya historia es bien desconocida, yo no estoy muy enterado. Es la historia de Alfred Jekyll, un personaje que vivió en el Reino Unido, en Inglaterra, en Londres particularmente, más o menos entre el 80 y el 95 está rastreada su vida, por lo demás está como muy perdida. Entonces, ¿qué se sabe de Alfred Jekyll y cómo me enteré yo de él? Lo primero que yo me enteré de él fue un amigo español me pidió que hiciera las traducciones de unos manuscritos de ese personaje para una revista que él quería sacar y sobre todo para un trabajo de grado que estaba llevando a cabo. Esos manuscritos habían sido hechos en un sanatorio mental por Alfred Jekyll. Él estuvo en un sanatorio mental entre el 83 más o menos y el 95 más o menos cuando murió. Y bueno, sobre la vida de Alfred Jekyll hay dos versiones. Bueno, leámonos una frase de Alfred Jekyll para saber más o menos quién es. Esta es una de las cosas que dicen esos manuscritos. El gobierno es indiferente a sus gobernados. No esperes nada del gobierno. Dale la espalda a su indiferencia cuanto antes. Otra vez porque el oyente no alcanza a oír y como que dice, ¿qué? Entonces... Listo, otra vez, repítamelo. El gobierno es indiferente a sus gobernados. No esperes nada del gobierno. Dale la espalda a su indiferencia cuanto antes. Me parece que es como una invitación a pensar una vida sin gobierno. Digamos, eso podría ser otro tipo de invitación ética. Pensar una vida sin gobierno. Bueno, una cosa bastante compleja. Entonces, sobre la vida de Alfred Jekyll hay dos hipótesis. La primera es, digamos, la hipótesis que yo sostengo. No, empecemos por la hipótesis de mi amigo. Mi amigo estudiaba psicoanálisis, una maestría con psicoanálisis. No, una maestría en psicología. Y el asunto de Alfred Jekyll le resultaba muy interesante porque a él le parecía que ahí en sus manuscritos era posible rastrear, en sus manuscritos o con sus manuscritos era posible construir un caso de un cierto tipo de desorden mental no medicado, que construye no en el síndrome de tener varias identidades, digamos como el esquizofrénico propiamente, sino la disolución, una especie de disolución de la identidad en unas múltiples voces. Y eso está apoyado obviamente en un cierto tipo de archivo que es de carácter, digo yo, político, porque, bueno, y aquí viene la segunda hipótesis. Entonces yo digo, bueno, más allá del caso de Alfred Jekyll es un tipo anarquista relacionado con movimientos de extrema izquierda en Alemania y en Italia y en Francia entre el 80 y el 90, cuyo caso y cuyo expediente de todo tipo lo desaparecieron. Y lo desaparecieron porque el tipo le juró a Margaret Thatcher que le iba a matar. Y le hizo 4 viajes a Margaret Thatcher. Y tenían que deshacerse de él. Entonces, ¿qué pasó con este tipo? A este tipo lo capturaron. Esto ya no es, digamos, sobre las hipótesis, sino, bueno, podríamos leernos un fragmento del siguiente documento. Este documento es el único documento que sobrevive del juicio que se le hizo a Alfred Jekyll en 1986 y por el cual lo declararon loco y lo metieron a un sanatorio. No lo metieron a una cárcel, lo mandaron a un sanatorio. Bueno, ahora me toca encontrarlo. Mientras usted busca ahí su archivo, yo estoy haciendo como una radio de esas que rellenan de fondo con algo que parezca pertinente, pero en realidad lo que pasa es que cuando estás contándonos cosas, yo pienso en cosas que tengo aquí en mi compu que me gustaría sonar ahí. Este es un trabajo que hace Radio La Colifata, que es una radio de locos argentinos, y que es brutal porque también plantean el tema de la anarquía, ¿no? También se plantea desde... A mí lo que más me parece complicado de entender de la anarquía es el nivel individual de lo anarquista, digamos. Yo no entiendo muy bien cuando la anarquía se vuelve movimiento o cuando es un individuo, digamos, por ahí haciendo lo que quiere con plena responsabilidad, como diría, creo yo, el anarquismo, pero él solo. Entonces, como que, o sea, más allá de imaginarme que nunca había pensado en un país sin gobierno, cuando pienso un montón de anarquistas como haciendo lo que ellos creen que es correcto y con la responsabilidad del caso, me parece que es súper confuso, pues no lo veo posible. Sí, yo creo que para responder esa pregunta así rápidamente, el nivel individual del anarquismo pues es un nivel, digamos, presente ahí, pero yo creo que es justamente en el capitalismo donde se vive de mayor manera el nivel individual del anarquismo. Para decirlo de otra manera, el individualismo es una de las maneras en las que el anarquismo le resulta útil al capitalismo y desde las que el capitalismo lo copta. Básicamente, y es pequeños locos haciendo lo que les dé la gana con plena responsabilidad, porque además ese discurso de la responsabilidad es muy de ahí, del liberalismo, de la tolerancia, bueno, entonces, del no voy a ir hasta donde empiece tu libertad, ni siquiera sé muy bien cómo es, pero ese límite negativo de la libertad. Entonces, yo creo que la anarquía es siempre un carácter de carácter social, digamos, nadie puede vivir anárquicamente si no es de alguna manera como en un grupo que se propone suspender de ciertos mandatos o los mandatos en general, a riesgo por supuesto de perecer. Ese tipo de sociedades yo creo son siempre muy frágiles, es más, yo no sé si podrían llamarse sociedades propiamente, pero son un tipo de comunidades, por ejemplo, que no están muy dadas a vivir como en la fusión, en la cercanía, sino muchas veces más en diáspora, por ejemplo. Pero bueno, eso como para responder a la pregunta. Hágale, ese era el momento relleno de la radio, donde uno se inventa una pregunta absurda y entonces el oyente sigue enganchado porque el tema parece interesante. Pero eso es un juego que hacemos siempre en Radio Relajo, como que tratar de... Porque fíjate que podíamos haber hablado de, no sé, de Manu Chao que estaba cantando, o de dónde está, o cuál es el próximo concierto, o cualquier vaina así. Pero pues lo bacano era hablar de por qué ese man estaba ahí tocando en ese álbum, ¿no? Y como que el sentido que tenía tocar en ese álbum tenía un poco eso. Así que un poquitico de fondo, para imitar la radio y para que tome agua. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses de estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que... Bueno, esta transmisión sale por los canales de radiolibre.co, un proyecto de radio que se comparte desde diferentes lugares del mundo. Un saludo a Camicán, a Alejo Duque, a Juliana, a Natalia Santa y a todo el parche que nos ha reportado Sontenía por Twitter. Estamos rompiendo el récord, tenemos como 20 oyentes, entonces la estamos haciendo desde la redada. 20 oyentes, perdón, no es que sea nuestro récord, tenemos muchos oyentes siempre, amigos oyentes, no se preocupen por pensar que son los únicos 20 que están en el mundo escuchándonos, no, hay otros modos de que nos escuchen. Aquí mismo en la Casa de la Redada tenemos ahí a un parche que está oyéndonos como desde las 8 de la mañana que estamos aquí camellando. Ayer que estábamos en un laboratorio les mostramos a la gente las piezas. Esto se va a subir a un, además de Radio Libre, se monta en archive.org, que es un modo de subir archivos gratis, y empezamos a regar los links para que la gente los pueda.